Yeah. Lyrical. RF. Esta es una historia de amor. Pero no es una historia típica. Se trata de dos personas que se aman y que nunca pudieron estar juntas. Yeah, en el silencio. A veces trato de ocultarme y ocultarme es un fracaso. Cuando empiezo a recordarte, desahogarme incontenible. Cuando empiezo a calmarme, una lágrima en mi rostro grita que soy un cobarde. Soy esclavo del alarde que aparentan mis acciones. Soy la máscara de fuego que enciende mis emociones. No hay razones suficientes para tener que olvidarte. Si un cuento no se acaba antes que pueda narrarse. Lo que veo en la oscuridad, una historia inconclusa, postergada por tinieblas que algunos llaman excusa. Es ilusa la idea que a un final feliz me pase. Si un final no tiene lógica, si no hay un desenlace. ¿Para qué cerrar el cuento si aún no ha comenzado? Estas letras son escritas con lágrimas que he derramado. Estas palabras son presas del silencio en mí anclado. El silencio que te grita, quiero estar a tu lado. Porque quisiera gritar. Llevarte a las estrellas, pero sí tratarte como una de ellas. Bella, en tu brillo me refugiaba y cada vez que sonreías mi vida tú iluminabas. Disfrutaba los viernes que íbamos al cine y te decía, esto es imposible que termine. Caminar bajo la lluvia, adoraba esos momentos y es que todo en relación a ti era perfecto. No nos importaba el tiempo, ni tampoco la gente, éramos dos en uno solos. Tú y yo juntos para siempre, es increíble lo que hacía mi subconsciente. Todo esto lo planeaba cuando te encontraba en mi mente. Late el corazón, late por tu amor. Y sigo siendo preso, esclavo del silencio. Late el corazón, late por tu amor. Y sigo siendo preso, esclavo del silencio. ¿De qué sirve desahogarme con letras en mi cuaderno si a leerlas me hace caer en un infierno? Me tortura la impotencia de no tener tu amor. Y saber que tú me quieres no me hace sentir mejor. No sé cuál es la barrera que me alejó de ti, pero mi silencio dice dale, vuelve a insistir. Voy, insisto otra vez y de nuevo fracasé. Condenado de este amor que de nuevo lo callé. Y me pregunto, ¿por qué nos hacemos daño? Si me amas y te amo es un enigma de lo extraño. Yo te extraño, dime por qué no estamos juntos. Coloquemos una coma donde pusimos el punto y sigamos, dejemos que gane el amor. No dejemos que el orgullo nos haga esclavos del dolor. Eso dice mi silencio y lo que mi corazón siente. Pero hoy te digo adiós y lo callo para siempre. El amor es un sentimiento que muchas veces nos cuesta entender, y más cuando dos personas se aman y aún así no pueden estar juntas por cierto motivo, razones, circunstancias de la vida. Nunca logran concretar ese amor, esa unión. De parte de Lyrical, Drake, RF, La Familia, Static, Urbana Records 2. Yeah, Barrio Bajos, Full Record, El Gatillero, Lyrical Pop.